comunicado oficial de la familia de Nicolás Pacheco, periodista asesinado en Racing Club. Han transcurrido más de 7 meses del brutal asesinato de nuestro hijo en la sede de Racing de Villa del Parque. Nicolás era socio y tenía total vocación de servicio hacia el club. Con su formación había unido hace varios años su pasión por la radio con su amor por Racing. Su pérdida en el lugar menos esperado nos enfrentó al dolor más terrible. Si bien no nos hemos manifestado públicamente durante todo este tiempo, no significa que no nos encontremos abocados en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido ese fatídico 24 de enero que cambió nuestras vidas para siempre. Como padres, víctimas, querellantes y ciudadanos de este país, exigimos a la justicia que arbitre con celeridad todos los medios y medidas que permitan el conocimiento total y absoluto de los hechos, con un castigo ejemplar a todos los responsables. Lamentablemente, la instrucción está sufriendo demoras innecesarias y caprichosas, negando sistemáticamente solicitudes de la querella. No obstante, es importante que se sepa que nunca, y cuando decimos nunca, es nunca, dejaremos de buscar a quienes mataron a Nicolás, quienes los encubrieron y quienes lo idearon. Esto es mucho más que un deseo, es una convicción de que cueste lo que cueste, vamos a llegar a toda la verdad. Es nuestro deber de padres y de todos los que querían con el alma Nico. Muchas gracias por su difusión, familia Pacheco.